No comas cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Mantén el distanciamiento evitando las aglomeraciones. Usa correctamente el tapabocas cubriendo la nariz hasta tu mentón. Ya encontré la solución. Lávate las manos y cuando llegues a casa, báñate y desinfecta todo lo que traigas. Muy buena idea. Infórmate en medios confiables y por lo que más quieras. Si no necesitas salir, quédate en casa. No coma cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Una campaña de la FM de RCN Radio. Compromiso social. Este sábado a las 12 del mediodía, después de Aguja y Vinilo, no te despegues ni un segundo de tu radio. La FM Medellín presenta el conteo real de clásicos en Colombia. Las 20 superclásicas. Las 20 canciones inmortales más pegadas de la semana. Solo por la FM Medellín 106.9. La número uno de los clásicos siempre. En la FM. Siete en punto, muy buenas noches. Desde la FM, acá están las noticias más importantes de la última hora en Colombia y el mundo. Colombia llegó a 140.776 casos de coronavirus, 4.925 fallecidos y 58.800 recuperados de COVID-19. Así las cosas, el país tiene 76.744 casos activos. La vicefiscal general, Janet Mancera, confirmó que el exministro Álvaro Leiva Durán fue interceptado ilegalmente entre el 19 de febrero y el 11 de julio de 2013 utilizando las plataformas del Estado y con una fuente humana falsa. Pereira podrá reabrir gimnasios, restaurantes y templos religiosos. La alcaldía confirmó la aprobación por parte del gobierno para que estos sectores retomen sus labores. Tarek El Asaimi, uno de los dirigentes del chavismo más cercano a Nicolás Maduro, actual ministro de Energía y Petróleo y vicepresidente económico de Venezuela, fue diagnosticado con coronavirus. En juego correspondiente a la fecha 35 de la Liga Española, Real Madrid venció 2-0 al Alavés en el estadio Alfredo Di Stéfano con goles de Karim Benzema y Marco Asensio, situándose de esta manera como casi campeón del rentado ibérico. Soy John Mauricio Aguirre desde la FM. Para más información, los invitamos a visitar www.lafm.com.co. Sigan con los originales. Todas las noticias en la FM. Originales en Medellín 106.9. Laurita, sobre los cuentos de película, ¿cuál es el premio que tenemos para el ganador de la semana? Bueno, pues Nico, tenemos un premio fantástico y es que son dos pares de botas Rayman de 8 ojales totalmente en cuero, en el color que el oyente elija, de acuerdo a la disponibilidad, por supuesto, pero el ganador podrá personalizar sus botas, añadiéndoles cremallera o no, escogiendo las suelas, por ejemplo, si las quieren tipo Martins o sencillas o con plataforma. Estas botas son 100% en cuero, forro escocés interno, suelas cosidas con garantía de 5 meses. Y es que Botas Rayman es industria colombiana ubicada en Bogotá, especializada en la fabricación de botas con diseños personalizados relacionados, por supuesto, con los estilos rock, punk y ska. Tienen más de 30 años de experiencia en el gremio del calzado y trabajan con cuero genuino, garantizando la calidad en el diseño. Además, se esfuerzan por entregar un producto que satisfaga la necesidad del cliente. Son una empresa dedicada a la venta online a través de tiendas virtuales y ustedes los pueden seguir ya mismo en Instagram y Facebook como @botasrayman, @botasrayman. Y recuerden que tienen envíos a todo el país, así que el premio está buenísimo. para nuestros cuentos de película, que ya en un ratico o de una vez, si quieres te doy el tercer finalista. Por favor. Es Manuel Herrera, que dice: en los 80, donde los cazafantasmas eran furor, se alzó entre la multitud Nicolás el Robin Hood Samper, un tipo que coleccionaba revistas El Gráfico de día y por la noche luchaba contra el mal para poder llevar a los pobres el sosiego que se merecían. Su sueño era conocer Madagascar. Pues ese es nuestro tercer finalista de cuentos de película. Yo creo que un poco más adelante podemos anunciar nuestro ganador de este fabuloso concurso. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Senta QR Aval. Escanea y paga sin manipular dinero ni tarjetas. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Yo creo que he hablado demasiado hoy. A ver, María Juliana, por favor. Bueno, pues me voy con un avance tecnológico, y es que los japoneses cada día nos sorprenden más con las vainas que inventan. Pues ahora se inventaron un aire acondicionado portátil. Se llama Rion Pocket y estaba destinado originalmente a ayudar a los consumidores a mantenerse frescos durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ahora que debido a la pandemia se postergaron este pequeño dispositivo, lo sacaron para el consumo tranquilo de las personas. Es un pequeño dispositivo que se desliza en el bolsillo de una camiseta especialmente diseñada, ubicado justo debajo del cuello del usuario. Es decir, el dispositivo queda pegadito acá como a la parte alta de la espalda. Hay varias configuraciones para elegir para obtener la cantidad justa de enfriamiento o calefacción, porque también sirve como calefacción. Los usuarios pueden operar el dispositivo manualmente o seleccionar entre 4 configuraciones de temperatura y pueden programar mi modo y ajustarlo a sus características especiales. Tiene muchas características interesantes, pero quizás el aspecto más ingenioso del Rion Pocket, que es como se llama, es el modo automático. Aquí los usuarios aprovechan al máximo la tecnología mediante el uso de sensores para ajustar la temperatura de acuerdo con su actividad. Es igual como un aire acondicionado en un hotel. Yo quiero que esté todo el tiempo a tal temperatura. Y el aparato, el dispositivo, se va ajustando dependiendo de las condiciones climáticas del entorno. Ahí está. En este momento se puede comprar en línea a través de Amazon por 18.900 yenes. Pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe. También habla de lo que le pasó a un señor llamado Iván Zaborovsky. Okay. 16 años, arquero. Estaba en un entrenamiento con un club de segunda división que se llama el Znamia Truda. Estaban en el entrenamiento y tal, cayó un rayo y lo impactó. Lo curioso es que se subieron todos esos videos a las redes sociales. El video donde se ve, que además es curioso porque muchas veces cuando hay un espectáculo de esta magnitud, o así sea una práctica, y las situaciones climatológicas no están funcionando tanto, se suspende ya. Pero lo que estaba pasando en ese entrenamiento no distaba de ser simplemente como un día en donde se ve algo encapotado y ya. De hecho, hay un fragmento en donde se ve que hay más iluminación solar. El caso es que el rayo le cayó. Zaborovsky está en cuidados intensivos, está tratando de recuperarse por cuenta de eso, pero lo que más le llamó la atención es que más allá de que el cielo estuviera nublado, no había indicios de que se presentara una tormenta. Ya le quitaron al hombre el respirador artificial y lo están sacando gradualmente de un coma al que fue inducido para recuperarse. Entonces, por supuesto, esperan que el grave estado de salud de este arquero pues mejore poco a poco después de esta situación. Ah, eso te iba a preguntar yo, Jonah. QR Aval. Ya no tendrás que contar billetes ni monedas, Nico. Con QR Aval escaneas y pagas cuidando tu salud sin manipular dinero ni tarjetas. Banco Aval. Vamos con música. Esto es de Rembrandt y una canción que para mí es un bodrio. I'll Be There For You. Your job's a joke, you broke your love life to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Cuando usas QR Aval pagar el mercado es así de fácil. Además, proteges tu salud sin manipular dinero. Grupo Aval. Bancos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Los originales en Bogotá, 94.9. En los originales, el mundo al instante. Seguimos con la historia de Johnny Depp. Es que yo estoy metido pues en el juzgado. Y la vaina está muy difícil. Johnny Depp, pues lo cogieron, le dijeron, bueno, ¿qué es la vaina? Y Depp, pues, parece que el tipo le pegaba a la chica en la luna de miel. él se fue a grabar Los Piratas del Caribe en Australia y llegó ella y el tipo la cogió, o sea, creo que le rompió la nariz con la hebilla de un cinturón. Pero él lo niega, o sea, él dice, no, lo que pasa es que era delicado el tema, parece que estaban discutiendo del acuerdo prenupcial, ¿no? Correcto. O sea, las, ¿cómo se llama esa vaina, hombre? Las... Capitulaciones, y creo que a ella no le gustó y la cogió y le metió un patadón. Bueno, finalmente en esa reunión ella le tiró dos botellas y una de las botellas le rompió un dedo. Y parece que con el dedo sangrante empezó a escribir en un espejo cosas que decían I love you. Esa es mi historia, pero ahí voy, pero no. Está muy difícil la situación para este muchacho, ¿la? ¿Ah? No, obvio, claro. ¿Hablamos cháchara o no? Eso, echemos cháchara. Echemos cháchara, mijo. Eso, echemos cháchara. Lo mío es conversar. Es conversar, es hablar, conversar rico. Es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. Eso no está mal. Que sea un ciudadano, un buen conversador, de el mismísimo pues. Presidente. Lo importante es conversar. Y la dirigí yo. De temas de actualidad. Y eran como la hizo Orlando, ¿no? Deportes, mi música, nombre es Nicolás Sampe. Esperaremos juntos no el final periodista. Del día de yo, lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Eso fue mío, ¿no? No, yo le exigí que lo hiciera. No, usted no sabía. Yo salí con esa que me... Bueno, el presidente caja. Trump... No, le exigí que hiciera el chiflido. Deje hablar. No, fue de a pero eso fue un testigo, maestría tengo una mía. Niña y a un señor. El presidente Trump acaba de perdonar a su confidente Roger Stone. Él mintió en el Congreso por el tema de Rusia. Le metieron 5 años de cárcel y lo acaba de sacar. Es divino el presi. Ay, no, de verdad, el presi. Otro indulto. Si lleva 50 indultos, ¿solo de ampones? Bien. No, tranquilo. ¡Cachaza! Bueno. Tengo una nota aquí en Expreso. Ah, no. Yo creo que ya no más. Bueno. Ok. Buenas tardes, Chip. Les recomiendo que me mande el extracto. De yo. ¡Cachaza! Bueno. Tranquilo, Chip. De Diana Ramírez Radique, las facturas. ¡Cachaza! Tranquilo, Chip. Chips. Chicks. Es muy bueno, chicks. Oye, hagamos un arepazo, hermano, ¿sí? El segundo, ¿no? En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Este bodrio, este un concurso bodrio. Donde la chepa, la chiripa y la les leche voy a hablar de superan Ulises los de conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Viernes cultural está con todo, ¿yo? El grupo Pontegadea es un grupo donde Amancio Ortega tiene depositada su participación del 60% de Inditex, que es el grupo Zara, que ustedes saben, sí, y que gestiona inversiones inmobiliarias empresariales. Él se dedicó a comprar inmuebles. Así, con cháchara, ¿no? Amancio sí, Ortega claro, de Zara. Cháchara. Ya la cháchara. Bueno, ¿cuánto valen los inmuebles en los que ha invertido el señor Amancio Ortega, dueño de Inditex, que incluye Massimo Dutti, Zara y todas esas pelotudes? ¿Cuánto vale lo que el tipo hoy en día tiene en inmuebles? Eso es todo. ¿Echamos qué, Nico? ¡Cháchara! Unas ganas de clavarle un menos uno a Orlando Rivera, es que de verdad no, hoy no aportó nada, pero déjeme, es que estoy rebelde. No empiecen a brutalizar, es lo único que les pido, porque los clavo. Eso de cualquier cosa me parece que es original de Nicolás Samper. Bueno. Pero él me lo presta. Orlando, quiero que pierdas. La fiscalía descansa. Quiero que pierdas porque es que todo me lo pones al revés. Tienes factores más importantes que los clientes. Carajo, yo contestando en otro lado la de paso. Me dicen, ¿y esto qué es? ¡Listo, menos no dos! ¡Menos dos! No, mentiras, Nicky. ¿Qué tal está? Nicolás Samper, 1,000,000,000, Laura, 20,000,000,000, Laura Natalia, 1,200,000,000, María Juliana Correa, 10,000,000, Orlando, 14,000,000,000 de euros. ¿Me gané el menos uno? Yo estoy más lejos. No, porque Orly dijo euros. Oye, ¿usted qué iba a decir, Jonathan? Se me olvidó, ¿qué iba a decir? 1,500,000,000 de dólares. Menos uno para Nicolás Samper. Pero eso ya tocaba. Bien. Trabaje, debe estar dándole prioridad a unas vainas que no tienen nada que ver con la pauta, hombre. Además, ¿no le mandaron el mensaje o no fueron capaces? Aparece con claro que sí. When my wife tried to prevent me from déjale prioridad que no es, hombre. Es para mí. Ay, sí, yo porque tengo el menos uno es para mí. A ver, habla italiano para cortarme el micrófono. Te la llenas. ¿Cómo es que se llamaba? Es un perro Jordano. Con esos ojos tristes. Tristes y apagados. ¿Usted dice que los ojos de él sí son muy tristes? Es como yo, es un Jordano. Es un Jordano. No tanto por lo yordo, ¿no? Sino por... Por lo que le gusta a su merced, claro. Qué ordinarias, es que de verdad. ¿Qué? El tipo habla y se condena. Ahí, hermano, vuelvo y le cierro el micrófono, ¿qué, hermano?